Don Sergio, buenas tardes. Una importante, una masiva presencia de todos los vecinos, vecinas, para proclamar y apoyar su candidatura, don Sergio. Sí, estamos muy agradecidos por esta convocatoria a todos los sectores sociales que nos están apoyando en esta tarde, del distrito 8, del distrito 12, del 2, del 3, y a los candidatos plurinacionales también, que se han sumado, a esta convocatoria para proclamar a nuestro hermano presidente Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional por la gestión 2015-2020, y a nosotros como diputados por esta noble patria. ¿El apoyo es espontáneo de la gente? ¿Lo viene a abrazar, lo saluda desde lejos? Bueno, estoy muy contento por ese recibimiento que nos da la población, porque creemos que hemos nacido desde las bases y tenemos la oportunidad de llegar al Parlamento para trabajar por cada uno de los ciudadanos salteños. Hermana, su nombre y su cargo. Mi nombre es María Natalia Calle Pérez, soy diputada plurinacional sexto. Y al mismo tiempo también igual agradecer a la convocatoria de lo que es el proceso de cambio. Ajá. Muchísimas, yo pienso de que va a haber muchas alternativas, va a haber un proceso de cambio. Y al final uno no se puede, más bien agradecerles ante todo a todos los presidentes y a los de CODIGE, FEDEPAP, gremiales. Y también están lo que están los de la ISTEA, los de la Escuela de Música. Y agradecerles ante todos ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Hermano ministro Daniel Santalla también sumándose a la caravana del proceso de cambio. Así es. Este es el inicio de campaña en la ciudad del Alto. Además es la presentación de nuestros candidatos para que la gente, la población, la opinión de la ciudad del Alto los pueda conocer. Estamos iniciando la campaña en la ciudad del Alto para continuar los próximos días, para en la apertura también de las diferentes casas de campaña, de las diferentes circunscripciones, hacia la victoria del 12 de octubre del presente año. ¿Cómo se va a venir trabajando estas fechas? Por eso, lo que estamos ahora es iniciando con la presentación, ¿no?, de los candidatos. Luego vamos a ir abriendo las casas de campaña en las diferentes circunscripciones y distritos con la finalidad de apoyar a los candidatos, donde también ellos van a presentar su programa con relación al trabajo que tienen que realizar en la gestión por la ciudad del Alto. Estamos caminando por las principales calles de la Ceja del Alto, donde la masiva concentración de los vecinos, vecinas, es espontánea, muy grande. Hermana, muy buenas tardes, ¿tu nombre? Roxana Huancaticón, la candidata uninominal para diputada suplente. De la C12. C12, sí. Cuéntanos un poco, una masiva concentración de vecinos apoyando esta candidatura. Bueno, sí se ha trabajado para poder hoy día hacer la presencia correspondiente, ya que nuestra circunscripción, que es la consta del distrito 8, 2 y parte del 3, estamos apoyando el movimiento al proceso de cambio y estamos demostrando la fuerza que el distrito 8 tiene a cabeza de nuestro hermano don Sergio Choque, y obviamente siguiéndole yo como suplente, ¿no? Estamos trabajando conjuntamente, tenemos grandes propuestas que hoy día pienso lo vamos a hacer conocer, y transcurso de las campañas estamos guiando el programa de gobierno de nuestro presidente. Estamos impulsando varios factores en lo que consta políticas públicas, y obviamente estamos trabajando para que nuestro presidente salga electo nuevamente, y no es indudable, estamos trabajando para ello. Estamos muy alegres, hoy día es la presentación de los candidatos, nos sentimos muy alegres en la cabeza de don Sergio y en la cabeza mía, ¿no? Claro, los jóvenes de manera espontánea se suman a este proceso, a este movimiento también. Sí, la verdad sí, estamos ahí con una suma de jóvenes también que están, bueno, no, eso no ha sido obligado, sino ha sido voluntario, ¿no? Y ahí vemos la voluntad de los jóvenes, de unidades educativas, de diferentes actores universitarios que están apoyando el proceso de cambio y están apoyando a nuestros candidatos como es de don Sergio Choque. ¡Amigo! ¡El pueblo está! y Sergio, un solo corazón. Más ricos que vives, ya no va a alcanzar. Porque todos somos más. Y de esta manera llegamos casi a la ceja, hasta la calle 1 de la ciudad del Alto, donde la concentración de los militantes del movimiento socialismo por parte de la circunscripción 12 es masiva. Bastantes vecinos, vecinas van llegando hasta la calle 1, frente al frontis de la Federación de Juntas Vecinales, donde se va realizando esta concentración y presentación de los candidatos, además de proclamación. Y así, de esta manera, vamos dando la bienvenida a los fundadores del instrumento político por la soberanía de los pueblos del MAS y PCP de la Ciudad del Alto. También ya se va aproximando las personas que son candidatas y los candidatos a estas elecciones 2015-2020. Uno de los candidatos ya para estas elecciones, aquí, a chicas, uninominal por la circunscripción 12, es el señor Simón Sergio Choque Stignani. Un aplauso para él. Las bastantes leyes que han emitido. Muchos han quedado así estancados, muchas leyes que han realizado ya nuestros ya salientes diputados que nos representan. ¿Quiénes somos, compañeros? Ustedes responden, todos somos Evo. ¿Quiénes somos? Vamos fuerte, ¿quiénes somos? Estamos también con nuestra hermana suplente, Roxana Huanca, se presenta a la juventud. Aproximadamente. ¿Quién me votará? ¿Cuáles son los marchados de Pachacata para decir a Nato y a Bolivia entera que el Alto está unido? Nació el 28 de septiembre de 1968. Y también damos la bienvenida a nuestro ministro de Trabajo que está aquí presente, nuestro hermano Daniel Santalla. Un aplauso, por favor, para el hermano Daniel Santalla. He sido el secretario ejecutivo del movimiento por hoy, lo propio para María Natalia Calle Pérez, representante de los gremiales, postulante a candidata a diputada plurinominal. Un solo corazón, Evo y Sergio, un solo corazón, Evo y Sergio, un solo corazón, Evo y Sergio, un solo corazón, y sobre todo en la lista de ciudadanos, un solo corazón, y que puedan servir. ¡Sergio! ¡Un solo corazón!